El alma, el corazón, el cuerpo, todo nuestro ser se manifiesta a través de la voz. Ya sea que te sientas triste o alegre, se notará en el tono de tu voz. Si te duele la cabeza o el estómago, también. Si permaneces en silencio, tu alma igualmente emitirá algún mensaje físico para que quienes te vean sepan que no hay que molestarte o, por el contrario, que hay que acercarse a vos para ayudarte. Como sea, el alma habla, el cuerpo habla y tus emociones, las que hay en tu corazón también. Recuerdo ahora unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta español. Si el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Nunca más apropiada para esta noche, estos versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Porque esta noche vamos a descubrir las virtudes curativas de nuestra voz. Rose Goodwin es musicoterapeuta inglesa. Ha trabajado en el sistema de salud del Reino Unido con personas con capacidades diferentes y pacientes de salud mental. Ella nos acompañará durante una hora para explicarnos cómo podemos autosanarnos y mejorar nuestra calidad de vida mediante el uso correcto de la voz. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 y también en internet a través de nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Werde ich dich wirklich nie mehr sehen? Werde ich dich wirklich nie mehr sehen? Was machen wir jetzt ohne unseren Held? Wir vermissen dich und ich verzichte aufs Kuchen. Tuve un sueño que estaba en los brazos del amor de mi vida. Que me cuidaba, que me besaba. Me excitaba. Se reía. No quiero arruinarlo todo. En eso ya soy un experto. Creía que estaba soñando y estaba despierto. Tu boca me puede decir. Tu boca me puede besar como quiero que me digan que me besen. sueño termina. Es porque el amor para siempre no existe. Me voy a morir maldiciendo ese día. Disfrutando lo que ya me diste, me consuelo con una canción, me sostiene una simple razón, las mejores, peores palabras te las dije yo. Tu boca me puede decir, como quiero que me digan, que me besen. Solo tu boca me puede decir, solo tu boca me puede besar. Como quiero que me besen. Rose, ¿cómo estás? Hola, Cinta. Bien. Un poco ansioso porque es la primera vez que nunca hice este. La primera vez que estás en un estudio de radio. ¿No? Exactamente. Y bueno, ya te vas a ir relajando a lo largo de esta hora en la que vamos a estar charlando, compartiendo. Además nos conocemos, nosotras somos amigas. Vamos a contarle a nuestros oyentes que Rose y yo nos conocimos hace 2 años en la Universidad Popular. Coincidimos en un curso de guión de cine y ahí nos hicimos amigas. Desde entonces que estamos recorriendo este camino juntas como amigas. Y como Rose ha venido a visitarme este fin de semana, yo dije, no, la tengo que llevar a la radio para hacerle un reportaje, porque ella hace cosas maravillosas y ayuda a mucha gente a sanar, a recuperarse de sus problemas emocionales. Contame, Rose, ¿qué es el tuning? El tuning es un técnico muy sencillo que consiste sencillamente en alargando un poco los sonidos que la voz sin apuro, sin prisa, sin presión. Y así te puedes dar salida a cosas emocionales, problemas de distintos tipos, sea físico, mental, emocional, espiritual. Es como una técnica suave. Sí, muy suave, muy suave. ¿Y cuál fue su origen? Porque, por ejemplo, yo no lo conocía a través tuyo, que me comentaste aquel día que me dolía la cabeza y me dijiste, te voy a enseñar un ejercicio. Y estuvimos las dos ahí y sí, mi cabeza se calmó. Pero fue la primera vez que tuve contacto con el tuning a través tuyo. ¿Cuál es el origen? Bueno, la palabra es lo que le dio una americana, se llama Laurel Elizabeth Keys, en los años 60 del siglo pasado, que decimos redescubrido esos principios de cómo utilizar la voz para autosanarse, autocurarse. Para autosanarnos. Sí, y ya es todavía está bastante nueva. En América, donde una de las cosas que hacen muy bien es popularizar cosas, los americanos. y es más conocido allí, pero en Inglaterra tampoco la gente conoce este tema más mucho. Claro, claro, claro. O sea que es poco conocido incluso en Inglaterra. Sí, sí. ¿Y cuáles son los beneficios del tuning, la influencia del tuning en nuestro cuerpo? Bueno, como dijiste tú al principio del programa, que todo el ser es reflejado en el voz, en la voz. Y así, por ejemplo, se puede utilizar para relajarse, para enfocarse en una problema específica, como que te duele la rodilla, por ejemplo, o tienes un dolor de cabeza, se puede utilizarlo para enfocar en un dolor emocional y darle salida a expresarse, pero expresarlo sin palabras, que lleva el gran beneficio que no estás influyendo a un otro con tu tristeza o lo que sea. O sea que no hace falta que cuentes tus problemas a la gente que está practicando tuning en ese momento con vos. O sea, nadie tiene por qué saberlos. No, no, no. Podés practicar igual y sanarte igual. Sí, sí, sí. ¿Y a quién va dirigido el tuning? Para cualquier persona que quiere un técnico sencillo, que se aprende muy sencillamente, rápidamente, que no necesita mucho tiempo para practicarlo, solo 3-4 minutos cada día, que tienes un herramienta, si quieres un herramienta que te ayuda, que está allí todo el tiempo, como tu voz. Claro, o sea, la herramienta es nuestra voz, la técnica es sencilla y nada más que 3 o 4 minutos al día, sí. O cuando lo necesitemos. Sí, sí, sí, sí. Bien. Me comentaste que hace poco diste tu primer taller de tuning en Gijón, ¿puede ser? ¿O ya diste varios? Well, ya hice dos, ¿Y sí, qué tal sí. La experiencia con la gente, no? Porque me imagino que tampoco conocían lo que era el tuning y se abrieron a que vos les enseñaras esta técnica. Muy bien, muy, muy bien. Había 10 personas, unos desconocidos, unos amigos, unos... dos profesores que llevan el centro donde tenemos el taller, una mezcla de gente con relaciones distintas y en las 4 horas tuvimos tiempo para apreciar casi todos los beneficios que pueden traer y cada vez que doy un taller me parece maravillosa lo que la gente dice y la intuición que salga cuando la gente escucha a lo demás con conciencia, es muy gratificante. Sí, impresionante, sí, sí, sí. ¿Y la respiración es importante en el tuning? Sí, sí, tiene que ser. Es solo que estás consciente de tu respiración, que coges una buena inspiración sí. y que con este haces el sonido. Para poder emitir luego el sonido. Sí, sí. ¿Qué te parece si escuchamos una canción, una de las que me sugeriste vos? Vamos a hacer una cosa. Como mi inglés es pésimo, yo voy a pasar la canción, ¿sí? Y luego cuando volvemos a estar al aire, vos la presentás. Bueno. ¿Sí? Sí. ¡Qué hermosa canción! Me encanta. Es la obra de Lester Bowie, un gran trompetista de Nueva Orleans, que lleva también en el Art Ensemble de Chicago. Y, bueno, es uno de los grandes para mí. Vos tocas la trompeta, ¿no es cierto? Sí. La trompeta y el piano. Sí, sí. Cuando hagas algún concierto me tenés que avisar. Bueno. Así lo anunciamos también acá. Porque sí. me comentaste esa noche que estabas preparando algo con una amiga tuya. Sí, sí. Así que nos envías un mensaje por email y acá te damos la difusión para que te vayan a ver. Y yo voy a estar ahí también viéndote. Estaba pensando que ¿por qué no hacemos algún ejercicio de tuning ahora? Sí, puede ser. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces... estoy aquí para hacer lo que me digas. Voy a quitar la música. Y ahora queda todo en tus manos. Bueno, lo que pensé era lo que normalmente empezó con este, porque es un sonido muy útil y bastante desconocido, pienso, en España, porque no hay palabra por este sonido. Y en Inglaterra decimos hum, y es el sonido que los que hacen los abejas, no los ovejos. Las abejas. Las abejas. Y simplemente haces, inspiras y haces... así, muy sencillo. Y el sonido lleva a tus labios y se puede sentir las vibraciones del sonido vibrando los labios. Y es un sonido muy sencillo, muy curativo, especialmente si tienes algunos problemas con la voz tipo afónica o lo que sea, porque se vibra las cuerdas vocales sin utilizándolos para emitir un sonido, y así este muy muy muy muy suave, muy tranquilo, es un sonido muy útil. O sea que con este sonido no utilizamos las cuerdas vocales. O sea, si tenemos algún problema... No, estamos... O las usamos muy poco. Estamos vibrándolos, pero sí, sin utilizarlas. Sin emitiendo sonido fuera, así... Bueno, y lo hacemos el ejercicio. Yo te acompaño, yo también. Bueno, sí. Es... con el sonido es con la con los labios, ¿no? Con es los cierto? Labios cerrado, que se que hacen un sonido, sí, con los labios cerrado, y en vez de un A, un O, un o lo que sea, haces un M con M. Imitamos M. El sonido de las abejas. Exactamente, sí. Espero que quizás los oyentes fueran... hacerlo con nosotras, ¿no? Sí, sí. Si hay alguien que nos está escuchando, háganlo con nosotras. Van a ver que se van a sentir más relajados, más en paz. Y si les duele algo, el dolor se aliviará. A ver, lo hacemos otra vez. Bueno. ¿Y que tenemos que pensar en algo que nos duele, Rose? No, bueno, depende. Pienso que basta solo hacer el sonido y dar cuenta lo rápidamente que te tranquilizas. También estoy consciente de que hay una resonancia tremenda aquí, y este es algo que se nota en un taller o cuando se hacen, que el sonido tiene una calidad muy, no sé qué decir, más que resonante, que yo estoy viendo a Cinda a través del cristal, pero hay este sentido que hay un círculo de sonido que estamos haciendo nosotros. Sí. Y sí. ¿Lo hacemos una vez más? Sí, sí. Dijiste lo del si algo duele o algo, es que otra cosa que se puede hacer es pensar en el en lo que te duele, si sea algo físico o si sea algo emocional o lo que sea, y fijando en este solo deja que tu voz exprime el sonido y seguro que tu propia voz va a encontrar la nota adecuada por este. Claro, porque nosotros estamos emitiendo un sonido, pero bien puede ser una nota diferente, ¿verdad? Sí, sí. O sea que si yo tengo una pena de amor o si tengo problemas en un trabajo, puedo pensar en eso también. Sí, sí, emitir sí. El sonido, sí. Y relajarme. Sí. O sea, y que vale para todo, para sí. Casi todo. Y pienso que es algo que hacemos en todo caso. Lo bueno de toning es que es tan natural. Pienso que si queremos dar simpatía a alguien, decimos, y... El toning es solo que haces este conscientemente, que es haces alargas el sonido, sí. De manera consciente, y eso es tan sencillo. Yo recuerdo cuando hicimos el ejercicio en mi casa la vez pasada que viniste a visitarme, que a mí como yo sufro migrañas, bueno, a mí me dolía mucho la cabeza. Y recuerdo que empecé a hacer este sonido con vos y vos me dijiste de que me concentrara, ¿no?, en esa parte de la cabeza que me dolía, y en cuanto me concentré, mi sonido cambió, fue más agudo, fue realmente como un sonido doloroso. ¿Es normal que suceda algo así? O sea, que... Sí, pienso que es normal que si tienes un dolor agudo, que el sonido sale también. ¡Y! ¡Au! Es así, pero para hacer toning y dejas sonar tu voz, fluir, que la voz fluya. Solo dijo que no es fuerza la voz, la voz van a hacer esos sonidos cuando tienes dolor, pero no te esfuerzas a gritar. Nobody knows. Anytime she goes away. Sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And he's always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. Wonder if he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone. And this house just ain't no home. Anytime he goes. Rose, sí. ¿El tuning tiene alguna relación con el mantra Om? Bueno, muchas veces gente me pregunta si es como cuando cantan mantras. Y es verdad que pueden llevar los mismos beneficios. Y se trata de alargando vocales para hacer sonidos. Y en este sentido, sí, es parecido. Pero lo que es distinta es que cuando hacemos Om o otros... no sé la palabra en castellano, otras cosas espirituales, otros mantras, es decir, es que estamos utilizando el sonido por fines espirituales, como una forma de, una manera de rezar. Y cuando se trata de tuning, estamos haciendo sonidos y utilizando este la voz como una herramienta para sanar, para curar. Y también, que no hablé mucho de este tema ya, también se puede diagnosticar con él. Es otra manera de dejar tu intuición ayudarte a descubrir las raíces de cualquier problema. ¿Y quién puede diagnosticar? ¿El instructor, el monitor o la misma persona que practica el tuning puede autodiagnosticarse? Sí, se puede autodiagnosticarse. Por ejemplo, en los talleres, una de las cosas que hacemos es que voy a alejarme del micrófono un poco para hacer este. Es solo que deslizar la voz desde arriba hasta abajo, como... Y se puede escuchar en este que a veces la voz está ronca, a veces no sueña mucho. Y en estos sitios, quizás si trabajamos un poco con la voz, haciendo un sonido suave, se puede suavizar la voz y que esta zona de la voz corresponde a un sitio en el cuerpo en algún sentido. ¿Estoy cantando cuando hago tuning? No. No, yo pienso que no. Estoy autosanándome. Y Rose, ¿cómo te gustaría desarrollar el tuning aquí en Asturias? Bueno, lo que me gustaría lo más, tengo ganas que cada persona lo hiciera, pero me parece que sería muy útil, se podría enseñarlo a gente que en su turno ya están ayudando a los demás. Estoy hablando de profesores, de médicos, de gente que ya lleva mucho responsabilidad y que si hay algo en que puede ayudarles, la ayuda a la sociedad que dan ellos, van a transmitir más. Claro. Todavía. Vamos a escuchar otra canción y luego volvemos. Lo que me estás diciendo antes sobre amén me hace pensar en otras cosas que pasan con el toning. Y no quiero contar todo lo que hay en este, en tan poco espacio, pero es muy interesante, pienso yo. Y es que cuando se cantan cosas como Aleluya, la voz naturalmente pasando de un vocal a la otra, por ejemplo, uya, que sale los armónicos en la voz. A ver si puedes escucharlos. A ver. Uya, uya. No sé si puedes escuchar los distintos notas que sí. Que yo me doy cuenta, sí. Sí. Y este es, bueno, este es algo que cuando la voz reflejando el buen sentido del cuerpo está bien afinado, decimos, y lleva mucha resonancia, salen estos armónicos naturalmente. Y hácelo de nuevo, a ver, otra vez. Bueno, con tu propio precioso. Y qué paz. Qué paz que transmite. Me encantó, Rose. Muchas gracias, Cinda. Como te conté antes, este programa, Amigos para el Alma, también es un poquito sobre poesía. Y yo traje unos poemas para recitar. Así que lo voy a hacer dentro de unos segunditos. Me voy a ir preparando. Y ahora es mi turno de recitar un poquito. ¿Quién me dice que todo no eres tú? Que lo que estoy pisando, lo que bebo, lo que alquimiza el aire para nutrir mi vida, no son más que versiones de tu espíritu. Lo digo porque a veces me despierto pisando tu nostalgia y es tu huella pequeña la que muerde el azulejo frío. Lo digo porque tengo tanta sed de tenerte que esta agua en el cielo de mi boca eres tú, toda entera, transparente. Lo digo porque sé que te respiro o creo respirarte cuando ya te he olvidado por completo. ¿Quién me dice que todo cuanto pasa no sucede por ti? ¿Y quién podrá decirme si esta voz es mi voz o es la prueba de todo lo que he dicho, si también eres hoy mi pensamiento? Recuerdas, hija mía, cuando no habías nacido y andabas de puntillas en los labios apenas estrenados. ¿Recuerdas cómo hablábamos sin que te dieras cuenta de que eras un pellizco de amor? Tú eras la certeza de una ausencia que nunca escaparía. Y aunque estabas segura de perderme, en la próxima cita volvías cada noche, tan desnuda, para dejar tu ropa en los alambres del mendigo poeta. Jamás imaginé que te vería transportando mi sangre. Hoy vuelves a dictarme lo imposible, con tu silencio exacto. Sigues siendo el poema escurridizo que no supe atrapar, el pez desorientado que escapaba de mi banco de sueños. Sigues siendo poema, lo sé, te reconozco, y es tu reencarnación, casi simétrica, cada vez que te paras a escucharme. Me superas en todo. Pudiste con mis párpados cuando estaban borrachos de esperarte, y hoy dejas sin idioma el alfabeto inmenso de mi beso. No hay poeta capaz de mejorarte. Has venido a salvarme del fracaso. Ahora sé que jamás te hubiera escrito. Luis Oroz Rodríguez nació en Madrid el 3 de diciembre de 1972. Desde los 19 años reside en Mallorca, Granada y Madrid. Estos poemas que acabo de recitar pertenecen al libro Cuadernos Caudales de Poesía, hecho en Gijón en septiembre del año 2007. Magdalena La Sala. Sé como una flor, que lleven tu presencia de mano en mano como un regalo, que cause placer tu estancia a los ojos doloridos y ayude tu aroma al espíritu de quien esté de ti cerca para elevarse por encima de la materia. Sé como una flor, que se sacudan tus pétalos a la más leve brisa, pero que permanezca tu tallo firmemente hundido en la tierra, que todos entiendan el lenguaje del amor en tu color y tu tacto, cantando siempre la hermosura, la poesía y la paz de lo cotidiano. Sé como una flor que entrega su ser al mundo, sabiendo que en él no está su secreto, pues solo el sol, el agua y el universo conocen tanto amor que albergas dentro. Disfruta tu dicha y no esperes palabras de elogio, pues ser flor es tu misión y tu privilegio. It was cold. But she was lovely. I was told that she would never love me. Yeah, yeah. But still I hoped the love I felt, it could be trusted. Muchas gracias por invitarme, Cinda, y espero que este pequeña charla dan a nuestros oyentes un sabor de lo que se puede hacer con el toning, y es algo que sí se puede hacer a casa. Claro, se sin problemas, sin casa, problemas. Sí. ¿En la ducha también? O sea, perfecto, perfecto. También quizás si vas a hacer unos sonidos un poco... si estás desahogando algo un poco pesado, quizás tienes que avisar a los miembros de tu familia lo que estás haciendo. Para que no se asusten. Sí, sí. Y también... Pero, bueno, yo no puedo parar de hablar de esta cosa porque es tan interesante. No sé si puedo hacer un resumen sencillo, que es algo que te haces muy tranquilamente, que no olvides de respirar, que... No mencionar las distintas vocales y los beneficios que aportan. Hay muchos más temas para abordar, pero es alguna cosa sana, sencilla, que se puede utilizar sencillamente. Y que da resultados. Y que da resultados. Resultados. Y si quieres leer más del tema, yo no tengo nada puesto en internet ni mismo, pero hay un libro bastante conocido en las librerías, se llama El efecto Mozart, de Don Campbell, que es un americano. Es un libro muy muy útil, que es un compendium, un enciclopedia de las maneras de ayudar a la gente con música, con la voz, con todo. En este libro sí se puede encontrar información útil sobre el toning. Sí, sobre sí. El toning. ¿Qué te parece, Rose, si para despedirnos por hoy, porque ya sabes que quedas invitada para otra vez, para todas las veces que quieras, hacemos un ejercicio de nuevo imitando el sonido de las abejas? Sí. Para que nuestros oyentes se queden con ese sonidito, y además es fácil de repetir, y para que a ver si alguno se anima y se une a nosotras en este momento. Perfecto. Y ya nos despediríamos con eso. Sí. ¿Sí? Perfecto.